Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana comenzamos el programa con más energía que nunca. Gracias a tus votos, Territory Mac ha conseguido el premio European Podcast Award 2012 al mejor podcast nacional en la categoría Business. En la edición de este año han participado 10 naciones, se han otorgado más de 2.800 nominaciones y se han recogido más de 2,5 millones de votos online. Durante la semana hemos recibido muchas felicitaciones en Twitter y en Facebook. Muchas gracias a todos los que nos habéis votado y quiero compartir este premio contigo, que nos sintonizas cada semana desde la radio, en el coche, en el metro, en el bus y en casa. Y por supuesto, a todos los colaboradores de Territory Mac. Muchas gracias por vuestra confianza. Tenemos la voluntad de seguir mejorando. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ya estamos en primavera y Apple explica en su web en la sección de medio ambiente que el 100% de sus centros de datos ya funcionan con energía limpia y renovable. Paralelamente, el uso de este tipo de energía en las oficinas de la compañía de la manzana ha subido del 35% al 75% en un año. Apple ha puesto en marcha la verificación de dos pasos para iniciar sesión como usuario de una cuenta de Apple. Ahora, para identificarnos, aparte de introducir nuestra contraseña, necesitaremos nuestro teléfono móvil para que el sistema nos verifique. De esta forma, se refuerza la seguridad para comprar aplicaciones o contenido de las tiendas Apple. Una vez introducida la contraseña, recibiremos un mensaje en nuestro móvil con un código que tendremos que introducir en la web. Sintonizas Territory Mac, tu programa favorito. Esta semana hemos sabido que John Sculley, que fue director ejecutivo de Apple entre 1983 y 1993, declaró en una entrevista que Apple está experimentando un periodo de escasa innovación. En una segunda entrevista, matizó sus palabras y añadió que no es culpa de Apple. Recordamos que Steve Jobs convenció a John Sculley para que abandonase su puesto directivo en Pepsi para unirse a Apple en 1983. Más tarde, Jobs se vio forzado a abandonar la compañía que fundó hasta que regresó años después. Y Carlos J. Navarro nos ha enviado un tuit que dice: autorregalo de un iMac de 27 pulgadas, porque yo lo valgo y soy padre. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Hablaremos con el artista fallero Xavier Herrero, autor de la falla en que la manzana fue la protagonista. Con Paco Jarel, técnico de sonido, conoceremos los secretos de la creación de un remix. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha lanzado iOS 6.1.3, una actualización que corrige una vulnerabilidad abierta el mes pasado que permitía a un usuario saltarse el código de bloqueo de un dispositivo iOS y entrar en el sistema sin autorización. La nueva versión también incluye mejoras en la aplicación Mapas localizadas en Japón. GarageBand, la aplicación de creación musical más popular de la App Store para iPhone, iPad y iPod Touch, se ha actualizado para incorporar soporte AudioBus, que permite a las aplicaciones de creación de música trabajar conjuntamente. A partir de ahora, y por primera vez, muchas de las más populares aplicaciones de música como Animoog, Toon Jam, Sampler, DM1, The Drum Machine y todas las apps de Korg podrán grabar directamente en GarageBand, dando acceso a los usuarios a una enorme variedad de nuevos sonidos e instrumentos. En una entrevista a Bloomberg, John Hee, vicepresidente ejecutivo de la división móvil de Samsung, ha explicado que la compañía surcoreana está trabajando en varios proyectos, y uno de ellos es un reloj. Hee no ofreció detalles, pero añadió que entre Samsung y Apple, la única cuestión es quién lo pondrá a la venta primero. Samsung dispone de patentes que describen relojes de pulsera. Habrá que esperar a ver quién gana la carrera en esta ocasión. Territory Mac, noticias. Wacom ha presentado una nueva Interactive Pen Display, la ThinkTic 13 HD, dirigida a creativos profesionales que trabajan en arte, diseño y edición de imagen. Combina una pantalla de alta resolución de 13 pulgadas en un diseño delgado y compacto, con soporte ajustable y un lápiz mejorado para dibujar directamente en la pantalla. PacMac publica que Scott Tranter, quien fuese la cabeza pensante detrás de la campaña Get a Mac de Apple, ha vuelto a la agencia de publicidad de la compañía de la manzana. Siguiendo con otra incorporación, All Things Digital informa que el director de tecnología de Adobe, Kevin Lynch, que siempre ha defendido la tecnología Flash, abandona su cargo para entrar a trabajar como ejecutivo en Apple. Trabajará bajo las órdenes del vicepresidente de la División de Tecnología, Bob Mansfield. Oficialmente, Kevin quiere buscar otras oportunidades en Apple. El sitio web de humor Funny or Die ha publicado que el 15 de abril presentará la película I, Steve. El film de una hora de duración parodia la vida del que fue cofundador y consejero delegado de Apple. Según sus creadores, el objetivo de la película es burlarse de las películas que están puestas en marcha sobre la vida de Jobs. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Emma. Emma de Asturias nos ha enviado un anuncio de una marca de papel higiénico francés en el que el iPad juega un papel destacado. Emma. Curiosamente, en el vídeo, el personaje femenino de Emma, que pone Emma punto y final al vídeo, se llama igual que nuestra oyente. Nouveau le trèfle maxify, vraiment plus large. Christian de Zaragoza nos ha enviado la siguiente curiosidad en vídeo. La estrella de Hollywood Nicolas Cage, que ha protagonizado entre otras películas en Ghost Rider y The Crudes, firmó a petición de un periodista de la MTV una funda de iPhone con el rostro del propio Nicolas Cage. That is really cool. Yeah, I'm a big fan of that. That is so neat. Is that actually something you can buy? It's on Etsy, I think. That's awesome. You can Google it. Thank you so much for that. Thank you, man. I appreciate it. Cheers. All right, take care. You bet. Y Ángel Jesús de México es maestro en una escuela. Nos ha enviado un enlace a un vídeo en el que dejan claro que el iPad en las aulas siempre debe ir acompañado de una metodología sólida. Didáctico es la manera en que un profesor se apoya para que a sus estudiantes les quede mucho más claro el tema. Con lo que enseñan los maestros. Colores, el mismo cuaderno, alguna lectura complementaria para reforzar mi clase y que a los chavos se les haga más fácil digerir lo que les estoy enseñando. ¿Cuál es nuestra visión de lo que tiene que hacer la tecnología dentro del salón de clase? Le tiene que facilitar la vida al maestro. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. La semana pasada te preguntaba, ¿el iPad perderá su liderazgo este año? En Facebook, Pedro Mesa dice al respecto, ¿y si lo pierde qué? Seguirá siendo el mejor, aunque muchos no opinen lo mismo. He tenido en mis manos otros tablets, algunos muy conocidos, y no. Me quedo con el iPad a pesar de que podría ser mejor. Esta semana te proponemos otro tema de debate. Desde el lanzamiento del iPhone en 2007 ha lucido la misma interfaz, con la cuadrícula de iconos para las aplicaciones. Thorsten Haines, consejero delegado de BlackBerry, dijo en una entrevista concedida a The Australian Financial Review que la interfaz de usuario del iPhone, con el debido respeto por lo que esta invención se trata, es ahora 5 años anticuada. Pero, ¿qué opinas tú? Exprésate en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y sigue la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿Crees que la interfaz del iPhone está desfasada? Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Las fallas de Valencia han vuelto a sorprender y a maravillar un año más. Este año la manzana ha sido la protagonista en la representación creada por el artista fallero Xavier Herrero, que lleva 24 años trabajando en esta profesión. Para conocer más detalles, conectamos en Xàtiva con Xavier Herrero. Buenas tardes. Buenas tardes. La falla, de título La Poma et conta la historia, La Manzana te cuenta la historia, ha cautivado a los visitantes, se ha popularizado por la red y por la comunidad de usuarios Apple, porque en ella aparece aparece la figura del cofundador de Apple, Steve Jobs, con una manzana en la mano y un Mac portátil. Xavier, ¿cómo nació la idea? Sí, nosotros, bueno, yo la idea que tuve era contar, digamos, como concepto, contar la historia del mundo pues a partir de la manzana, ¿no? Que es una fruta que siempre ha estado presente en toda la historia del mundo, porque el manzano tiene un significado de sabiduría, de inteligencia, entonces siempre ha sido, digamos, un elemento muy recurrido por toda la humanidad. Entonces, empezábamos hablando como Adán y Eva y tal, no es una casualidad el que se eligiera la manzana, digamos, en la Biblia, para representar un poco el fruto prohibido. Y después hablábamos también de Newton, eso en su remate, y la parte de arriba es donde teníamos toda digamos, el remate, todo hablaba de Steve Jobs, que evidentemente también eligió la manzana como símbolo de las sus computadoras y de su imperio informático, porque evidentemente era un fruto que hablaba de la inteligencia y de la sabiduría, entonces era un elemento realmente bien, muy bien pensado y muy bien para representar un imperio, digamos, tan grande como el que él hizo. Y por si alguien lo dudaba, tranquilos, porque tengo que decir que eres usuario de los productos de Apple. Pues sí, yo creo que eso se nota, sí, tengo iPhone, iPad y también tengo un iMac, o sea que sí. Cuéntanos detalles de lo que supone la construcción de una obra de estas características para que nos hagamos una idea. Nosotros esta falla en concreto, digamos que tardamos unos 4 meses a poder realizar, aunque realmente, digamos que desde el principio, desde que se piensa hasta que se termina, es prácticamente un año, una temporada de trabajo. Pero físicamente, lo que es la revisión física, son unos 4 meses de trabajo. Lo que es la falla ha costado 45.000 euros. Materiales, pues utilizamos lo que son, bueno, los típicos: madera, cartón, pinturas, luego pues poliestireno expandido, que utilizamos para hacer lo que es el tema de modelado. Y sus dimensiones eran 14 metros de altura por 12 metros de ancha por 10 metros de ancha. Una construcción impresionante de gran calidad artística que ha gustado mucho a los visitantes. Sí, aparte de eso, estaba montada en un espacio muy bonito, que es el Mercado Central, en la fachada del Mercado Central de Valencia. Entonces, bueno, quedaba, la verdad, un conjunto muy, muy bien, y de hecho hemos obtenido un premio estupendo para nuestro presupuesto y nuestras a priori posibilidades que teníamos. La verdad es que ha funcionado muy bien, ha sido una falla muy exitosa. Y como nos comentabas, os han otorgado un premio. ¿Cómo lo habéis recibido? Nos han otorgado el tercer premio. Bueno, en Valencia las fallas van por secciones, dependiendo de su presupuesto. Nosotros estábamos enclavados en la sección primera y, bueno, digamos que hemos obtenido un tercer premio, el podium, que decimos aquí, y con un presupuesto inferior a otras fallas. O sea, que la verdad es que sí, ha funcionado muy bien el tema, ha gustado mucho y, bueno, la verdad es que la recepción por parte de tanto de lo que ha sido jurado como comisionado, o sea, como falleros, así como el público en general, ha sido perfecta, porque, bueno, todo ha sido comentarios favorables a la falla que hemos realizado. Como espectador, viendo un trabajo de estas características, que luce tanto, que tiene la aceptación del público, que percibe la magia que transmiten los InnoArts, es realmente impresionante. Pero llega ese momento en el que el fuego consume en pocos minutos ese trabajo artístico que se ha realizado en meses. ¿Cómo vive un artista fallero ese momento? Pues la verdad es que, aunque parece siempre un poquito como que lo decimos así como para quedar bien, pero realmente no nos importa, digamos, no nos preocupa demasiado, sino más bien nos libera, ¿no? Porque realmente siempre hay que entender que cuando quemamos las fallas, bueno, primeramente se crean para eso, o sea, que realmente una falla no es falla hasta que se prende fuego realmente, entonces mientras es una especie, digamos, de proyecto, ¿no? Y cuando se queman, la verdad es que nosotros los artistas que hemos creado este monumento para ese fin, se nos libera un poquito de la carga, digamos, de estrés, porque al realizar un trabajo de estas características lleva un estrés acumulado durante el año, y la verdad es que te liberas, ¿eh? Sientes una cierta liberación, y aparte de eso, no sé si lo haya visto en in situ una crema de una falla, pues yo creo que estéticamente habrá entendido también que es una cosa muy bonita. Cristina de Urense te pregunta, ¿dónde llevan los ninots indultados? Los ninots que son indultados, normalmente, bueno, aquí en Valencia hay un par de museos, que es el Museo de la Junta Central Fallera, donde se indulta, no, los ninots que se indultan por votación popular van allí. Y luego también hay otro museo, que es el del Gremio de Artistas Falleros, donde el gremio también todos los años realiza algún indulto y también están allí. Los dos museos están muy bien. El del Gremio de Artistas Falleros está, digamos, yo creo que más interesante, porque está creado de forma más didáctica, donde se ve la creación, bueno, la historia y la creación de cómo se hace una falla aparte de que hay infinidad de objetos, digamos, relacionados con este mundo, que es bastante interesante. Como nos comentabas, en realizar una falla lleva un año de trabajo en sus distintas fases. ¿Nos puedes avanzar qué estás preparando ya para el próximo año? Bueno, hay diversas ideas, pero bueno, ahora lo que digamos, estamos esperando un poco las ofertas. Nosotros ahora estamos un poco pues esperando a ver cómo respiran los futuros clientes o los que ya tenemos, ¿no? A ver los presupuestos y todo el tema. Hay que tener en cuenta que ahora también estamos en momentos un poquito más complicados, las cosas se ralentizan y va todo un poquito más lento. Y en cuanto a ideas, pues bueno, siempre intento, yo tengo una forma de hacer mis trabajos, que siempre intento hacer cosas bastante originales y bueno, tengo ya digamos, diversas cosas, pero en este momento digamos que no tengo nada pensado con tema informático, con este mundo de digamos que esa parcela de momento ya la he cubierto. Tenemos que decir que nuestros oyentes pueden seguir tus trabajos en Twitter. Sí, hay que estar al día y hay que estar con las redes sociales, que nos ayudan un montón tanto a publicitar nuestro trabajo como a relacionarnos con toda la gente. Xavier, muchas gracias por atender los micrófonos de Territory Mac y mucha suerte en tus próximos trabajos. Muchas gracias a vosotros. Tanto como mi Facebook como mi Twitter son Xavier Herrero, tal cual. Tengo dos páginas web, una que es www.xavierdimensions.com y luego otra que es www.xavierherrero.com. O sea, vamos, facilísimo. Nada más poner mi nombre en el Google, por ejemplo, seguramente que ya salen algunas reseñas sobre mí, sobre mi trabajo. Cualquier persona puede encontrarme y puede saber de mí y un poquito ver un poco la trayectoria mía profesional. Pink con el tema Try se sitúa esta semana en el número 1 en singles de la iTunes Store. Atención, porque parece que la producción del reality musical de X Factor quiere sustituir a Britney Spears por Pink. Sin embargo, Pink se ha mostrado reacia porque considera que se ganaría el odio de los participantes. Veremos qué sucede. Sintonizas Territory Mac. Paco Jarel es técnico de sonido y usuario de la plataforma Mac. Ha remezclado diversos temas del grupo de música electrónica Kill Bill G. Con Paco ahora vamos a conocer todos los secretos de la creación de un remix. Conectamos con Aspontes, a Coruña. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Podríamos definir un remix como una mezcla alternativa de una canción. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para mí, bajo mi punto de vista, sería pues dar otro punto de vista de ese mismo tema. En este caso sería mi punto de vista. ¿Hay que tener conocimientos musicales para afrontar un remix y saber tocar instrumentos, o con tener creatividad, pasión por la música y sentido del ritmo es suficiente? Yo creo que esta última parte es lo más importante. Los conocimientos musicales también, claro, pero yo creo que es más importante ser creativo y intuitivo más que nada, ¿no? Porque así es como funciona. Paco, ¿qué equipos son necesarios para la grabación y mezcla de un remix? Mira, yo estoy utilizando en hardware, estoy utilizando la MIDI Timepiece de Motu, bueno, que es la que me sirve para que se enciendan el teclado y el ordenador. El teclado utilizo un Korg M1, que me sirve como sintetizador o como teclado maestro. Después tengo la tarjeta de sonido, tengo la Traveler MK3 de Motu, dos hadas de Alesis, dos procesadores externos, que son el SPX90 de Yamaha y el SPX990 también de Yamaha. Y el ordenador es un iMac de 24 pulgadas, que tiene un procesador de 2,8 GB y una RAM de 2 GB, ya es un poco antiguo, ¿no? Y bueno, ya se me queda un poco corto, la verdad. Y en software,

en el flujo de la respiración. Paco, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac explicando el proceso creativo de los remix. Nada, muchas gracias a vosotros, al programa de Territory Mac y a la gente que lo hacéis, y un saludo también para todos los oyentes. Os puedo comentar que también, si queréis saber, no sé, visitar mi página web, es www.pacojarel.com, y también se puede escuchar mis músicas en SoundCloud/Paco Jarel. Muchas gracias, un saludo. El nuevo álbum de Depeche Mode titulado Delta Machine ya se puede escuchar gratis en exclusiva en iTunes hasta el 26 de marzo, fecha de su lanzamiento. Delta Machine, grabado en Santa Bárbara y Nueva York, es el 13º álbum de estudio de la banda pionera del tecnopop y el sonido electro. Welcome to my world. Step right through the door. Leave you tranquilized at home. You don't need them anymore. All the drama queens are gone. The devil got dismayed. He packed up and fled this town. Ya puedes escuchar gratis Delta Machine en tu Mac o iPad, y si lo pides anticipado, podrás llevarte el single Heaven. And if you stay a while, I'll penetrate your soul. I bleed into your dreams. I weep into your eyes. I make your vision sing. I'll open endless skies and ride your broken wings. Welcome to my world. Welcome to my. Abrimos la agenda. GUM Córdoba sigue buscando socios para la creación del GUM, y GUM Valencia sigue realizando cada sábado el Macmuerzo. Del 6 al 11 de abril se celebrará la Feria NAB de Las Vegas, donde se dan a conocer todas las novedades relacionadas con el mundo del vídeo y la televisión. Del 11 al 14 de abril se celebrará en la ciudad condal el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Del 17 al 20 de abril Barcelona acogerá Sonimac Foto y Multimedia, que presentará las novedades del mundo de la imagen y las tecnologías multimedia. Y simultáneamente, del 17 al 20 de abril, se celebrará en Barcelona Graphispack Digital, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estamos llegando al final del programa y, Albert, parece que hay problemas con la actualización de iOS 6.1.3. Así es, Jaume. Parece que no paran los problemas con las actualizaciones de Apple y sobre todo en iOS. Tal y como informa FacMac, en iOS 6.1.3 Apple solucionó un problema por el que un usuario con acceso al iPhone podía, realizando un complejo baile de pulsaciones de botones y llamadas a emergencias con la finalidad de sobrepasar la ventana de bloqueo, conseguir acceder a los contactos del iPhone. El mismo usuario que descubrió este fallo, tras haber actualizado el iPhone, ha descubierto una nueva forma de realizar esta tarea. La nueva vulnerabilidad ha sido publicada en un vídeo de YouTube, en el canal del usuario que descubrió la vulnerabilidad y cuyo enlace encontraréis en nuestra web. La vulnerabilidad se produce al iniciar una llamada a emergencias y sacar la tarjeta SIM, antes de que se produzca la llamada. Automáticamente, el iPhone lanza una advertencia de que no hay tarjeta SIM en el teléfono y, a continuación, muestra la pantalla de llamadas desde donde se puede acceder a la aplicación de contactos. es posible protegerse de esta vulnerabilidad desactivando la opción en preferencias de llamadas por voz, característica que solo está activada cuando Siri está desactivado. Vamos, que lo que no entiendo es por qué no ficha Apple a este individuo para que acabe con la vulnerabilidad. Bien, la próxima semana no se emitirá Territory Mac porque estaremos de vacaciones de Semana Santa. Y al ver, el Papa Francisco, que no deja indiferente a nadie, ya tiene su iPad. Así es, durante una recepción a la prensa le regalaron un iPad y el pontífice lo recibió con agrado, faltaría más. Las cámaras de Radio Televisión Vaticana registraron el momento. Puedes ver la instantánea del momento en el que se hace entrega del iPad en nuestra web territorymac.com, en Twitter y en Facebook. Lo dicho, nos vamos de vacaciones de Semana Santa. La próxima semana no emitiremos Territory Mac y aprovecharemos para relajarnos y preparar algunas sorpresas para todos nuestros oyentes. Bueno, Jaume, sorpresas como poder seguir el Twitter del Papa en su nuevo iPad, que ya lo ha puesto en marcha y que llegan mensajes para ver qué es lo que hace el sumo pontífice, el Papa Francisco, en el Vaticano. La dirección, apuntar, @pontifex_es. La P con mayúscula. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Hasta después de Semana Santa. ¡Felices vacaciones para todos! Gracias por tu atención, muchas gracias por habernos votado en los European Podcast Awards y que pases unas felices vacaciones de Semana Santa. Territory Mac, con Jaume Angulo.